¿Cómo traición? De alguna manera sí, yo di carta libre para que me gustaría que lo elija él, pero lo que me parece que dije en ese momento, corregime si no Sí. es cierto, es que me gustaría que el título sea en catalán. Entonces Bien. el título está en catalán, por eso las doble S y la manera de inscripción de la letra. Perfecto. Y entonces, como el título era en catalán, ya jugando con, ya aquí ya sería mi mundo, pero bueno, lo he compartido con él, entonces en este fragmento de personalidad propia, me parece que también la suya se puede adherir a la mía. Como yo, a mí me gusta mucho jugar con la numerología y con todos los simbolismos, como travesía tiene 9 palabras, pues encontré perfecto que la del medio, que es la que une las dos partes, que es la E, la girásemos para, o sea, vamos para acá, pero la E va para allá. Entonces era como una travesía, ¿no? La traducción perfecta. Como un sentido contrario, pero no como contrario, sino como lectura. Claro.